miseria. Somos Sutura. Sutura es el grupo que se ha acercado hoy aquí a Sinchilik Irratia, aquí en Tomás López, y dos de sus componentes, los guitarras. Endika y Anchón. Aupa, Endika, aupa, Anchón. Aupa, buenas. Bien, pues estos dos componentes forman parte de un grupo que yo pues tuve la oportunidad de escucharlo en un concierto de la Sinchilik en Lobato, que se acercaron, que estuvieron los compañeros de Sutura, y la verdad es que resultó reconfortante. Reconfortante el concierto y las gentes que nos encontramos. Os agradecemos desde luego aquella colaboración con la radio, que también han realizado muchos grupos, y estamos un poco aquí en torno a Sueños Podridos, este último CD que habéis editado. Sí, el año pasado salió a la venta, En junio del 2010 exactamente salió a la venta. Acercaros un poquitín más al micrófono. Vale. Pues lo que decía, eso, pues salió en junio del 2010 a la venta con el sello Vagaviga. Sí. Y eso, y hemos estado pues este año tocando para presentar el disco, para venderlo, para que la gente lo escuche. Y bueno, ha ido bastante bien todo, la verdad, no nos quejamos. Muy bien, Sutura componen Anchón y John, que están aquí con nosotros en la guitarra. Indica, perdona. Villa, batería, Iván, bajo, y Anars, la voz. Bueno, tengo aquí un poco el recorrido de las canciones. Ya cuando se escuché, pues uno que de alguna manera celebró con mucha euforia la llegada de aquel primer LP de la Polla Records, Salve Regina, aquel primer LP de Polla Records, pues la verdad es que al escucharlo sintió de alguna manera que el relevo estaba hecho. Había una fuerza nueva, un motor ahí que se renueva, diríamos, en la edad, y Sutura, pues tal y como lo escuché, y tal y como os lo digo, lo sentí, y le he seguido luego, pues así, he seguido al grupo, y la verdad es que siempre, pues, me ha resultado, pues, he estado atraído por sus letras y por su modo de decir las cosas. Sutura, un grupo que habla claro, contundente y mucha crítica social. Sí, al final somos un grupo punk más, que nuestro objetivo, aparte de divertirnos, es eso, ¿no? Pues un poco la crítica social y, no sé, que la gente escuche las letras y que reflexione, ¿no? Sobre todo eso, que la gente escuche una letra y se ponga a pensar sobre ese tema que igual, hasta antes de haber escuchado el tema, pues no había pensado. Pues sí. Pues lo que sé, pues perros del poder o la policía, a ver lo que hace y tal, pues... No sé, que la gente reflexione también con nuestras letras, ¿no? Si no, cantaríamos a cualquier otra cosa. Y sí. No, pues siempre nos ha gustado la música punk, como tú dices, pues la Polla siempre nos ha influenciado. Y no es la primera vez que nos comparan con la Polla Records, pero ajá, pues porque nos gusta, ¿no? Y es normal, sí. Pues nos gusta un grupo y que salga algo parecido a ese grupo. Al final estamos influenciados por eso. Y eso es nuestro objetivo, pues lo primero, como he dicho antes, es divertirnos y luego eso, que la gente reflexione un poco con las letras. Bien, ¿cómo andan los ambientes punks por aquí, por la bahía? Bueno, no hay mucho ambiente, la verdad, ¿eh? Ya. Yo hace poco he estado con ellos, Anchón, hace 10 años, ¿cómo era esto? Pues menos que ahora todavía. No sé, ahora la verdad es que, hombre, a los conciertos sí se acerca gente, ¿no? Pero igual sí, no sé, que yo suelo diferenciar dos cosas siempre: la gente que le gusta el rollo y la gente que de verdad se involucra y siente lo que es esto, ¿no? Mm. Y la verdad que la gente que siente, pues como podías en los años 80, hay muy poca. Sí. Y eso encima de un escenario se nota qué grupo de verdad siente lo que hace y qué grupo está ahí, pues, no sé, pues por hacer un grupo y porque la gente le mire, ¿no? Y, ostras, pues yo la verdad que hay mucho grupo, pero no sé, no veo esa involucración del todo en la mayoría de los grupos. Hombre, uno viéndolo desde la distancia, pues sí dice, bueno, pues uno ya no anda con esa fuerza juvenil, y entonces ya no está en tantos conciertos, ni entonces dice, pues bueno, se estará moviendo, lo único que a uno pues no le toca tanto como hace 20, 25 años. Bien, si os parece, pues vamos a ir igual tema a tema hablando un poco, pues, de la realidad crítica que proyectáis desde vuestras canciones. Hay una, esta primera, que empieza cada vez más cerca de lo peor. Hay un aviso, vamos hacia el abismo. Pues sí, no sé, casualidad, el que hace las letras no está aquí, ¿no? Y nos, es un poco marrón para nosotros, pero no, bueno. Pues esta canción sí que decimos eso, pues cada vez más cerca de que el, todo va peor, vamos. Así, sí. Que los tiempos corren y cada vez hay menos oportunidad, cada vez hay más paro, cada vez hay más corrupción política, cada vez hay más ladrón, cada vez hay, no sé, que todo va peor. No sé, y en esta canción el tema es ese, más que nada. Sí, sí, lo señaláis y bueno, no os quiero poner tampoco en compromisos, pero sí un poco hablar de cosas, pues sois un grupo de aquí, de la Bahía, vivís como, pues vivís estas inquietudes que... inquietudes medioambientalistas que desde luego están dejando, han dejado la bahía, pues diríamos la han despojado del uso público y nos encontramos pues con nuevos proyectos y con una bahía casi inhabitable. ¿Cómo lo vivís vosotros desde vuestra acción rockera punk? Pues no sé, es que eso es al final lo que tú dices, ¿no? Algo que tendría que ser del pueblo de todos, cada vez está cada vez más privatizado, ¿no? Sí. Quiero decir, pues lo que tú dices, ¿no? Pues el medio ambiente, que ahora van a hacer ahí en un superpuerto y tal, pues lo mismo que con el HT, cada vez es más, que al final el monte y todo eso es nuestro, o sea, sí. Es de la gente, de todos, pues como que nos lo están quitando, ¿no? Y eso es lo que vemos nosotros. Sí, sí, y efectivamente cada vez las agresiones son más fuertes y cada vez hay más hombres, mierda. ¿No? ¿Nos podéis retratar, si os parece, un poco ese hombre mierda que sale en la canción? Bueno, pues el tema ese cómo salió. Más rollo cachondeo, ¿no? Hay un programa en la televisión que salía un tío que decía: hola, soy el hombre mierda. Le hacía gracia al cantante y la letra viene de ahí, ¿no? Luego cada uno que interprete lo que quiera. Y yo la primera vez que lo escuché sí que interpretaba, como tú dices, ¿no? Pues de personas que no aportan nada y... más que nada eso, personas que no aportan nada y... pues eso, un hombre mierda más. Su cabeza es un mondongo y su polla es un cholongo. Bueno, habláis de crisis también. No os voy a preguntar si sois capaces de vivir de las actuaciones del grupo, porque entiendo que eso es difícil, pero bueno, ¿cómo os va la vida como grupo? ¿Qué os aporta? No, bien, hay conciertitos, este año hemos tenido bastantes conciertos, bien. ¿Por dónde habéis andado? Por aquí, por Guipúzcoa, Galicia hemos ido también, y poco más, Navarra también alguno, y por aquí más que nada, Guipúzcoa, los pueblos hay. Sí, Sutura, yo así lo que lo he seguido es conocido en Guipúzcoa. Por lo menos así en lo que he visto, así viendo un poco también algunos conciertos. Sí, por aquí en Guipúzcoa, en casi todos los pueblos habremos tocado igual. Gasteches así de los pueblos hay bastante. En Vizcaya donde menos igual. Eso, en Vizcaya poca hostia, ¿eh? ¿Tenéis algún calendario así próximo de alguna actuación que...? Pues ahora tenemos el 24 de febrero en Martutene, en la cárcel. Ahí va. Y luego el primer fin de marzo en Rentería, en un festival que hay en los bares y... Sí, sí, organizado... Por Arso Música. Arso Música. Sí, y no sé en qué bar exactamente vamos a tocar, pero creo que no hay más conciertos, esos dos son, ¿no? ¿Estáis enrolados en ese círculo de Arso Música? Tenía que ir yo a las reuniones, de aquí pido perdón porque no pude ir este fin de semana, pero sí, yo la verdad, el único que se ha involucrado del grupo en el tema soy yo. Sí. Porque yo he decidido meterme en ese rollo y, hostia, no sé, que haya una iniciativa así a nivel de Barso Aldea, porque hay un mogollón de grupos en Barso Aldea, sí. Pues me parece súper bien. Y a mí cuando Julen, el cantante Corumbá, me lo comentó y tal, y desde el primer momento le dije que sí. Lo que pasa es que no he podido ir a las reuniones por cualquier otro tema. Por ensayos, supongo que por ensayos. No, pues ahora yo estudio en Bilbao y he estado en exámenes allí en Bilbao y no he podido ir, ¿no? Pero cuando pueda yo ya le dije a él que iba a estar para ayudar, para todo. Y me parece bien que haya como una unidad de los grupos que hay aquí. Sí. Muy bien, ¿habéis hablado de un concierto en la prisión de Martutene? ¿Cómo sí. es eso? Sí, el año pasado estuvimos también tocando ahí, y hay un colega así conocidillo ahí, y por medio de él ahí nos ha metido así para hacer actos que suelen hacer así, y bien, una experiencia cojonuda, o sea, sí, muy bien. La verdad es que para todo el que tenga un grupo que vaya a tocar, porque es una experiencia inolvidable, tío, y te dan una lección increíble la gente que hay ahí. Ya lo creo. Yo salí de allí... A ver, cuando entras sí que vas un poco... Sí, vas un poco cortado así, pero... Porque no sabes tampoco lo que te vas a montar. Yo no estaba en la cárcel, entonces no sé cómo es sí. eso por dentro y tal. Y ostras, vas ahí y ves el patio donde está el campo de fútbol con el frontón y tal, las rejas y... Sí. A mí se me encogió bastante el estómago, pero ojo, luego empiezan a salir los presos uno a uno y... Son más majos los de dentro que los de fuera, la hostia. Así se suele decir cuando uno pasa por la cárcel. Desde luego se encuentra con categoría de personas que no las encuentra fuera. No, sí, es que sobre todo eso, nos dio una lección. A mí por lo menos yo salí de allí emocionado. Y estuve un mes entero que no hablaba de otra cosa, de ir a tocar a la cárcel, de aquel concierto y... Joder, cuando nos dijeron para tocar otra vez, o sea, sin dudarlo. Te agradecen un montón a que vayas ahí, le alegras el día ahí, pero un montón, ¿no? Súper agradecido a la gente. ¿Lleváis bafles grandes o así? Sí, llevamos el equipo nuestro, que tampoco suena mucho así en el patio. Tocamos en el patio, tampoco sonaba mucho así, pero bueno. Para zafar... La verdad es que ahora yo creo que está más controlado que antes, lo de los altavoces. Sí. Sí. supongo que también lo ponéis ahí un poco aquí en la tierra que vivimos, pues este es un canto, me cago en mi país. Sí, así de claro, no hay más que decir, me parece a mí. No sé, la letra es simple, pero es que todo verdad, al final, ¿no? O sea, no sé. Nos obligan a estar, yo hablo desde ahora, no hablo como grupo, hablo como yo, sí, ¿no? Que nos obligan a estar unidos a un país que lo único que te hacen es joder, ¿no? O sea, entonces pues no sé, que no hay ventajas ni nada por estar unidos a ellos. Lo único que hacemos es dar de comer a los andaluces, ¿no? Bueno. Entonces pues eso, pues yo creo que va por eso la canción. Bye. Bueno, Sueños Podridos es el título de este CD que nos recordabas, editado el año pasado. Y Sueños Podridos precisamente es una canción que se remite en la letra al franquismo. Sí. Vamos, igual me equivoco, pero vosotros quizás sois nacidos después de 1970 y hacia adelante. Entiendo. ¿Cómo, qué referencia, qué cómo tenéis vosotros el franquismo en vuestro esquema? Y además, sobre todo, cuando efectivamente en la canción parece que lo veis vivos en la sociedad donde estamos. Pues no sé, o sea, lo que tú dices, no, nosotros no hemos vivido el franquismo y, o sea, ya cuando Franco murió, yo creo que empezamos a nacer nosotros. Sí. Pero, no sé, pues nuestros padres, nuestros abuelos y tal, siempre te dicen, joder, porque en el franquismo tuvimos que aguantar tal, tuvimos no sé qué, y siempre te hablan de eso, ¿no? Y, ostras, y es un tema que nos interesa, ¿no? Porque se ha vivido aquí, es algo que se ha vivido aquí. Sí. Y, no sé, ves películas sobre eso y dices, joder, ¿cómo ha pasado de verdad? ¿Cómo ha podido pasar? Y que no fue ¿cómo nos tienen? ¿Cómo nos tienen? Sí, y que no fue hace tanto tampoco. No, que no son ni 100 años lo que ha pasado de eso. Y alucinas un poco, ¿no? Y es un tema que la verdad nos interesa. Y pues igual alguno del grupo sí por su familia y tal, igual sí lo ha vivido más de cerca, ¿no? La guerra civil que otros. Y no sé. Es que sobre todo eso, ¿no? Que es algo que se ha vivido aquí, que hace nada fue lo que pasó. Sí. Y pues es que hay que criticar. Nosotros hacemos una crítica de todo lo que pasó entonces. A Dios mío, si hay que rezar todos los días en las escuelas y la privatidad. Oh, grande, libre en todo. Bueno, Anchón, esta sí es para ti. Un poco, trázanos una pequeña historia de Sutura. ¿Cómo empezasteis? ¿Qué motivación? ¿Qué escenario? ¿En qué barrio? ¿Cómo fue? Bueno, empezamos en un... Bueno, andábamos todos en un local así y teníamos ganas de montar un grupito, no sé qué. Y al final ahí entramos cuatro, los que están... Cuatro que estamos ahora, me parece. No, entramos... A ver, Villa, el batería, entró luego, entramos Alberto, Anarch, el cantante, yo, la guitarra, Iván, el bajo, y yo en otra guitarra. Ahí grabamos el primer disco así. El batería luego se fue a Galicia a currar, no sé qué. Fichamos al batería que tenemos ahora, Villa. Luego grabamos ya el siguiente y se fue el guitarra también, entró en Dica y de Tricherpe así todos nos conocíamos y... Ajá. ¿Y qué te iba a decir? ¿Los instrumentos los aprendisteis al formar el grupo o ya teníais ya partidos? Sí, yo tocaba algo la guitarra, estaba aprendiendo no sé qué... Y el batería no sabía nada, se compró una batería, las ganas de tocar, no sé qué. El bajo lo mismo y al final ahí haciendo ruido, iba saliendo algo y... ¿El primer tema que os vino a la cabeza? Pues ni idea, ni me acuerdo. ¿Alguno de los primeros? La maqueta alguna, igual, ¿no? Sí. ¿Vala? De la maqueta, igual, o sea... ¿Aún te me ha dejado la maqueta? Sí. Es que no, había alguna canción que metiste en la maqueta, me parece, la mili o alguna media así. Sí, pero es que la primera fue hace 17 años casi. ¿17 años estamos hablando? No, de 12. Ah. Oh. ¿Cuándo empezaste? No sé, decía un poco ahí el tema este de 10 años, no sé, me daba que... Sí, 10 años fue de la maqueta, desde que... Ajá. O sea, en el 99 salió la maqueta, pero vosotros ya lleváis desde el 95 así ensayando, me parece a mí. Sí, o sea, 17 sí, años desde antes el de la maqueta ensayo. Un par de años así llevaríamos, igual. Entre que formamos el grupo, empezaron a salir canciones, no sé qué... O sea, que ha llovido. ¿Qué grupos escuchabais? Bueno, ya nos habéis dicho La Polla Records, así... Sí, que... grupos punkis, así, La Polla, Cicatriz, Rib y... Punkis, así, punk inglés también, Los Pistos y... Sí, más o menos ahí todos éramos del mismo estilillo, así un poco y... Te veo con larga melena... Sí. Originales no somos, la verdad. Bueno, oye, sois locales, sois de Bahía de Pasaya, que no es poco. Sois vos de Bahía de Pasaya, que siempre tiene mucho que decir. Sí. ¿Cómo es la vida de los componentes de Sutura? Pues... Estudiando y currando. Sí. Todos así. Currantes y... ¿Estudias o trabajas? Ay. Pues de todo, ¿no? Sí, pues eso, estudiar, bajar al local, ensayar, trabajar... La rutina, vamos. Pasa el tiempo y hay pérdidas, nos dice la canción, ¿no? Sí, la verdad es que... Pues sí, pues... Además este año a mí ya se han ido un par de conocidos en el 2011 y joder... que no los olvidas, ¿no? Y en esta canción ya decimos, ¿no? ¿Dónde están los colegas? ¿Dónde están los que no están? Y es que eso es, que pasan los años y la gente que empieza al cabo de los años no son los mismos que los que están ahora y, ostras, es duro, ¿no? Los que no están los llevamos dentro. Pues sí, sí, al final se dice, ¿no? Que una persona muere físicamente, pero mientras la gente le recuerde no se muere, ¿no? Así. Pues lo mismo, pues con esta canción ahí nosotros sí que queremos recordar un poco a la gente que... A los conocidos y así que ya no están. Que son unos cuantos, pero bueno. Somos los Orcillos de Aterra, Gostanda Guardente, un tabiñón a dos. Bueno, vamos llegando al final. Estamos aquí con dos de los componentes del grupo Sutura, Indica y Anchón, los dos guitarras de este potente grupo. Oímos el himno Txuriurdin. Esto en Vizcaya ha tenido también, bueno, tuvo entonces también, hacía falta, diríamos, darle la versión punk al himno de la Real. Sí, ¿no? Los de MCD hicieron la canción del himno del Atleti. Pues la verdad es que no hicimos por esa razón, ¿no? Estábamos ahí, teníamos lo que veníamos hablando además antes en el coche, lo de la historia de esta canción, ¿no? Teníamos que sacar el disco y como un poco de relleno, ¿no? Para meterle, había que meter algún tema. El disco anterior metemos una de la maqueta mejor grabada, pues ahora metemos el himno de la Real, ¿no? Pues los cinco somos de la Real, a muerte además, y bueno. No sé, que podía haber salido mal y, ostras, empezamos a ensayar y tal y no sonaba del todo mal. Entonces dijimos, va, pues vamos a grabarla y... No sé, que al final para la gente también escuchar el himno de su equipo sin la charanga y la típica, sí. El típico cantando, que algo diferente, que está bien también, ¿no? Sí, y en sí, otras sí, radios sí. Y así ya nos han puesto también la canción. ¿Cuál fue? ¿El Mauri? ¿Cuál el rey? Sí, el Mauri. Es que sí, el Mauri Díaz, que hace en su programa ya ha solido, en la cadena COPE ya ha solido poner esta canción y la hostia. Así. El programa de la Real que tiene ahí. O sea, no sé, la verdad que... Ostras, mucha gente ha escuchado la canción. Nosotros... Algunos suelen andar en un foro de la Real y cuando subimos al MySpace la canción, la subimos a la tarde, me acuerdo, y para la noche, que miré yo, ya había tenido 2000 reproducciones, así de mediodía, y nosotros alucinados, o sea, subimos al MySpace, que entra gente cada X tiempo y de repente subimos la canción de la Real y 2000 reproducciones y, joder, alucinados, tío. El opio del pueblo. Sí, eso os iba a decir, que bueno, sí, el fútbol, pero el fútbol también, en el fútbol precisamente se concentran muchas actitudes, muchas fuerzas que son las criticadas un poco en vuestras letras, ¿no? Me refiero un poco a esas actitudes ultras, a esas actitudes fascistas que se dan en muchos campos de fútbol y eso que la Real, ni el Atleti, ni... Tal y como está hoy el fútbol, está nutrida de eso. Sí, al final solo hay que mirar el palco, ¿no? O sea, en un campo de fútbol ya está dividida la gente que paga su abono, la gente que curra para pagarse abono, con la gente que está ahí invitada, que si políticos, que si gente importante, que si... O sea, al final el fútbol también es política, ¿no? Y en todos los campos se ve. Y luego las aficiones, pues cada uno tiene su hinchada, pues los del Madrid y los Ultrasur, pues la Real tiene la Peña Mújica y tal, y cada uno tiene ya su forma de pensar, ya, o sea, que no sé, que... O sea, el fútbol también se ve lo que tú dices, ¿no? Lo que nosotros criticamos. Pero joder, es como cuando ves en el palco del Madrid a Aznar. Ahora, ¿qué pinta Aznar ahí, en el palco? O sea, no sé. Después de no sé cuántos años de que se fue de la presidencia, ahí sigue todavía. La gente acordándose, no sé. No sé. El fútbol ya está llegando a unas dimensiones un poco exageradas, me parece a mí, la verdad. Sí. Bueno, me decíais que el próximo 24 de febrero actuáis en Martutene. Sí. Y bueno, y si salís de prisión, ¿cuál tenéis así el próximo concierto donde os puede ir a ver la gente de aquí? De... Sí, el que te comentaba antes, el de Warso Música, el del festival. Ajá, de Cervantería. Sí. Sí, y, sí, yo creo que tocamos a la tarde, me parece. No sé en qué bar, pero creo que van a ser en diferentes bares a la tarde. Sí. Y luego ya a la noche va a haber en el Gasteche ya una fiesta bastante gorda. Ajá. No sé, es la primera edición, ¿no? Son los sí. nervios de la primera edición, siempre hay esos nervios de cómo va a salir y tal, ¿no? Sí. Pero, no sé, yo creo que en Oarsoaldea hay grupos, que si no, Oyarzun, en Pasajes, en Rentería, en Trincher, en Lezo, hay varios grupos de música. Si todos nos involucramos un poco, puede salir algo bonito de aquí. Sí, y se le puede dar un poco, no sé si un impulso o un toque de dirección a la escena, sí. A la escena, y que pues que se ve un poco todo un tanto parado, ¿no? Con todos los grupos que hay, como dices, ¿no? Sí, parado, y sobre todo cada uno por su bola, es lo que veo yo, ¿no? Cada uno va a su aire. No sé, que al final también a cada uno le gusta estar con su cuadrilla, en su pueblo, en su local y tal, ¿no? Pero a la hora luego de montar concis, igual sí que, no sé, cada uno va a su bola. Y está bien que haya como una asociación así que mire por el bien de todos los grupos de Oarsoaldea, ¿no? Hombre, claro está que el que está montando todo esto no va... no le va a dar todo hecho a un grupo que no se moja nada. Así es. No, o sea, hay una asamblea, en esa asamblea se juntan X grupos y esos grupos van a ser los que van a tener voz y voto en el funcionamiento de esa asociación. El que no va, vale, eres un grupo de Oarsoaldea, pero no estás metido en este rollo, no te vamos a dar la comida masticada, como se dice, ¿no? O sea... Que es, la autogestión es eso, ¿no? Sí, final, hay que implicarse, compartir y... Eso es, al final es nuestra ideología es así, autogestionarse, y nadie nos ayuda y joder, nosotros no vamos a estar, nosotros que no tenemos ayuda, vamos a estar ayudando a un tío que, no sé, que también puedes venir a la asamblea una vez al mes, que no cuesta nada, ¿no? Sí. Y ayudar, aportar ideas y tal, que a mí también me apetece igual estar en casa tirado, en el local con los amigos, pero una tarde... No sé, que igual yo entiendo que una persona ya que tenga hijos y tal, pues que le dé un poco más de pereza, pero que hay chavales de 18 o 20 años que en vez de estar en el local tirado, joder, vete y haz algo por la escena, porque, ostras, es algo que tenemos aquí, algo bonito, algo que se puede explotar, porque no es que hay solo grupos, que hay grupos buenos, sí, ¿verdad? Sí, sí. Joder, eso hay que explotarlo. Y ahora más que nunca, la época que vivimos, que haya... grupos que de verdad critican en sus letras, pues como puede ser nosotros, o grupos que igual no es música punk, pero que en sus letras también critica, eso hay que explotar ahora. Ahora es el momento de explotar todo eso. Bien, sois de Trincherpe, sí, os preguntaré por la Sala Mogambo. La Sala Mogambo, desde luego, nosotros pues siempre tenemos aquí, siempre nos envían por los conciertos que tienen para el fin de semana. Es una sala importante, pienso, para... Sí, para Trincherpe, sí. Hay mucho movimiento ahí en la Sala Mogambo. Muchos grupos también. Sí, casi todos los fines de semana hay conciertos, grupos extranjeros. De por aquí igual es la sala que más grupos mueve así de música y de todos los estilos también. O sea, Es el parecer aquí desde la radio, un poco porque nos envían la información de conciertos y todo esto, y desde luego son, pues no son grupos que uno conoce, pero sí entiende que estará el interés de todos y un recorrido largo que tiene. Sí, sí, ya tendrán años, 10, 12 años o más, sí. Igual, organizando conciertos. Bueno, pues estamos ya en la parte final. Nos despediremos con un tema que vosotros pidáis y últimas palabras. Bueno, la de Estrella del Pop, ahí. Estrella del Pop, sí. Va, la última, la de Estrella del Pop, y eso, pues gracias a Chinchilli por hacernos esta publicidad ahí, por pasar este buen rato y que a ver si nos vemos en el siguiente bolo por ahí. Sí. Estaremos informados de un poco de este bolo que tenéis allá a primeros de marzo en el entorno de Barso Música. Julen también es un key de aquí en la en la Irrati, nos tendrá y supongo que pues un poco ya nos lanzará el listado, por decirlo de una manera, de todos esos conciertos que se van a desarrollar pues por el entorno de la bahía, los diferentes pueblos, o es solo en Loreta en principio. En principio la idea es hacerlo en Loreta. Ajá. Más que nada porque igual es el pueblo más grande de Barsoaldea y porque se entiende que se puede juntar más gente que en otro pueblo, ¿no? En principio es en Rentería y también como hay más bares que en muchos otros sitios. Pues hacerlo en Rentería y a ver y que se extienda por todos los pueblos de la bahía, que en sí ya es todo un universo. A ver, joder, sería bueno, la hostia. Os agradecemos pues el haberos acercado aquí a Chinchilli Irratia. También pues nos retroalimentamos unos con otros y bueno, y nos conocemos un poquito más las personas que vivimos en este entorno. Gracias otra vez. Gracias a ti. Este micrófono siempre está abierto con vosotros y nos despedimos con esta Estrella del Pop. ¿Se lo dedicamos a alguien? Anas, que estará escuchando ahí en la radio. Sí. Pues venga, para Anas, que es a la persona que conocí, como digo, en este concierto ahí en Lobato. Gracias. Ayo. Aur. Chupada.